bésame, dame un beso en la boca, suave me provoca. Báilame, báilame suave, mamita, mueve cinturita. Bésame, dame un beso en la boca, suave me provoca. Suave mamita, mueve cintura.